eres un sueño que ayer perdí, que en verdad ya no te tengo. Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo. Será imposible, me haría olvidar aquel romance apasionado. Será posible un día decirte que por fin ya no te amo. Lo dudo mucho, mi amor, es como ver un pez del mar al fin volar. Y aunque me deje de amar, es imposible que te puedas olvidar. Si me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar esto que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. ¿Quién sanará este dolor que llené hasta mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de viuda, instrucciones para evitar el sufrimiento? Lo llevo en mis venas, la magia de tus besos, el fruto de este amor, lo veo como es. El fin de la jugada, tú saliste ganadora y hoy por ti yo estoy sufriendo. No aprendí jamás estando a tu lado, me enseñaste a querer y me hiciste un daño. Fuiste mi profesora y el amor, y en tus clases de amor no me enseñaste lo malo. Si me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar es lo que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. ¿Sabes? Te amo tanto y me enamoro cada día más. De resignarme por completo. Ay, Dios, serán tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte. O las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café. Sabes, mi amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí. Ayer perdí la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí. Si me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar es lo que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. ¿Quién sanará este dolor que llené hasta mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de viuda, instrucciones para evitar el sufrimiento? Dios me ha concedido el por lo menos verte. Quizás porque rogué, juraba es más tenerte. Pero hoy me he dado cuenta que no vale tu presencia si tú a mí ya no me amas. Cada mañanita despierto un infeliz y yo soy uno de ellos porque sufro por ti. Papá me dijo que no llore por mujeres y por Dios, ¿qué es lo que hago? Me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar es lo que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero.